Por culpa de esa boca que estoy queriendo morder, ya no duermo, ya no duermo. Por culpa de tus ojos y de tus curvas, mujer, estoy enfermo de amor, no sé qué hacer. Ese vestido negro que te pones tú me tiene analizándote de norte a sur. Voy por la carretera de tus caderas toda la noche entera por pura curiosidad. Cuando la luz se apagó, yo me acerqué a darte un beso y a ti te gustó por pura curiosidad. Así fue que nos pasó y aquí me tienes buscando un lugar para dos con este aguacero. Contigo todo es divertido. Ya no pregunto qué día es hoy. Yo ya no miro ni el reloj. Y ese vestido negro que te pones tú me tiene analizándote de norte a sur. Voy por la carretera en tus caderas toda la noche entera. Me mata la manera como bailas tú con ese movimiento. Espera, por pura curiosidad, cuando la luz se apagó, yo me acerqué a darte un beso y a ti te gustó, por pura curiosidad, así fue que nos pasó, y aquí me tienes buscando un lugar para dos, con este aguacero. Mi cielo.